En las Bugambilias le ofrecemos módulos para que usted pueda desarrollar talleres, congresos y conferencias con toda la tranquilidad y seguridad que el caso amerita. Las Bugambilias, teléfono 766-3183, correo electrónico avilamorales8@gmail.com. Las Bugambilias, para volver a vivir.